para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jeffrey Wright podría ser el comisionado Gordon en The Batman. Otro actor que también está en negociaciones para ser parte de la nueva película del Hombre Murciélago es el afroamericano. La estrella de Westworld sería el aliado del Caballero Oscuro y uno de los personajes secundarios más relevantes en Gotham, en la cinta dirigida por Matt Reeves, uniéndose a otro nombre que sonaba fuerte para el papel en semanas pasadas, Mahershala Ali. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.